Bien, arranquemos con, como estamos haciendo últimamente, con noticias cortitas, vamos a llamarlo así. Uh-huh. Fíjate que todavía sigue, ayer hubo un paro con un acto de camioneros donde la discusión pasaba por un 3 adelante o un 2 adelante en lo que era la negociación salarial, ¿no? Exactamente. Entre otras cosas del discurso de Hugo Moyano y a su vez bancarios, pero nosotros seguimos manteniendo lo que venimos creyendo que va a pasar, que es las modalidades que están teniendo últimamente, que es aumentos de alrededor del 27% sobre el básico, y después adicionales, de acuerdo a cómo venga el sector, que permitirían llevar esos aumentos al 30 y monedas, ¿sí?, de acuerdo al gremio. Bien, le hago una pausita ahí. FADEAC ya salió a decir que no puede pagar lo que pide Moyano. Exactamente, ¿sí? Ahí vamos también. Es la noticia de hoy, ¿no? Por eso decimos, Jorge, que me huele a estos aumentos de alrededor del 27, uh-huh, ¿sí?, puntos más, puntos menos, pero a su vez después, adicionales de acuerdo a cómo venga el sector. No sé si me está claro, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, un aumento del 27 para los aceiteros huele a poquito, pero como el sector, ese sector anda muy bien, decir que tienen adicionales, te puede permitir el aumento que llegue hasta el 36% como lo han logrado. Exacto. Un aumento del 27 con adicionales más chiquitos que te permitan un aumento de llegar al 31, 32, uh-huh, es para sectores donde la economía los está golpeando de lleno. Exacto. ¿Mm? Uh-huh. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, como decíamos también el día miércoles, que tenemos sectores que van bien y sectores que van más o menos, la economía argentina dejó en la historia los años de fuerte crecimiento económico. Sin embargo, luego de un 2014 donde estuvo más bien frenada, algunos datos permiten pensar que este 2015 va a ser mejor de lo pensado a finales del año pasado y a su vez teniendo en cuenta que va a ser en pleno año electoral. Exacto. Con lo cual seguimos pensando que este pleno año electoral va a haber un veranito para los bolsillos. Uh-huh. Nosotros hablábamos el miércoles, por ejemplo, dando datos, que la venta de motos subió un 16% en comparación con el año pasado. Uh-huh. Esto fue un relevamiento que hizo CAME con el sector. Y en el relevamiento general de CAME, es decir, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, en los comercios minoristas se está hablando de un mejoramiento medido en cantidades, no en pesos, del 2%. Uh-huh. Donde también vemos que las ventas en supermercados tuvieron un primer bimestre positivo y luego se frenaron en marzo y abril. Uh-huh. ¿Mm? Esto puede ser como consecuencia de los gastos familiares destinados al inicio de clase en especial, ¿no? El dato que completa la escena es estas paritarias donde todavía ahora, en primeros días de junio, tenemos paritarias que no se han cerrado. Digo, los gastos familiares no pasan del inicio de clase. O sea, el inicio de clase marca un montón de cosas con los gastos familiares. No, pero por eso, vos tenés chicos y sabés que van a fútbol, que van a taekwondo, que van a esto, que van al otro, y bueno, ahí eso te empieza con las clases, ¿no? No, tal cual. ¿Eh? O sea, nosotros marcamos el inicio de, ponemos el mes de febrero, marzo con el inicio de clase. Empieza todo junto. Ese mes puntual. Empieza todo junto. Claro, que es ese mes puntual. Tenés un montón de gastos que antes no tenías. Exactamente. Entonces, eso siempre se ve reflejado en materia de consumo, ¿no? Uh-huh. Y el dato que completa, como decíamos recién, la escena esta, es que recién los aumentos salariales para algunos casos están viniendo en este mes, uh-huh, y en otros casos todavía no se cerraron. Uh-huh. Lo que está haciendo sentir todo el peso de la inflación acumulada y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, ¿dónde? En el consumo. Exacto. Pero con sueldos actualizados, el escenario en principio debería mejorar. Uh-huh. Uh-huh. Lo que queda de este, yo te diría, trimestre y el último trimestre, da la impresión de que tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque vamos a tener un dólar tranquilo que juega un rol central, vamos a tener en principio una estabilidad en el empleo. Y por lo que estamos viendo, de acuerdo a las últimas mediciones, podemos llegar a tener una desaceleración de los precios. Fíjate que nosotros también llegamos a decir que la inflación que venía siendo del 2 y moneda mensual, ahora está por abajo del 2. Un 1 largo, sí, pero ya está por debajo, ¿no? Con estabilidad no hay chances de que haya un desincentivo al consumo, de aquí por lo menos al final del tercer trimestre, donde lo que nosotros esperamos de acá a septiembre es que vendrán los mejores meses del año en materia de consumo y en materia de dinamismo de la demanda. La economía daría la impresión que encontró un piso, porque las expectativas del cambio del gobierno ponen una red de contención al nivel de actividad, evitando que la caída se profundice como sucedió en el año 2014. Y repito, como siempre, y hace rato que venimos diciendo esto, Jorge, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cambio de gobierno, nos referimos precisamente a eso, a cambio de gobierno, ¿ok? Es decir, sea del color que sea el que venga después. Como decimos siempre, naranja, amarillo, celeste o rojo y negro, ¿no? Exactamente. Pero no todo es consecuencia de esta expectativa sobre el fin de ciclo. También hay que considerar que la actual estrategia económica del gobierno apunta a que el nivel de actividad deje de caer y mejore marginalmente. La estabilidad financiera, el acceso limitado pero concreto a dólares, mejora la perspectiva con respecto al año pasado y la economía podría terminar creciendo en este 2015 cerca del 1%. No sé si soy claro, ¿no? Sí. El que nos escucha asiduamente, hablamos de en 2015 con una perspectiva donde los más pesimistas hablaban de una caída de la economía en torno al 3-5%. El promedio de los analistas estábamos en una caída de en torno al 1% como mucho, ¿no? Y ahora, en virtud de estas, cómo se están moviendo la economía, como máximo, podría tener un crecimiento del 1% de la economía. Claro que empezamos a ver algunos números. Por ejemplo, yo ayer miraba, ayer a la noche, miraba a algunos analistas por televisión, y te empiezan a hablar, por ejemplo, del mercado inmobiliario. Pero cuando empiezan a ver algunos números de suba con respecto de, te dicen, el mercado inmobiliario subió tanto, no nos olvidemos que venimos de números que en el 2014 fueron horribles. Claro. Es decir, que la base de referencia es muy baja. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando se habla del mercado inmobiliario. El número positivo de escrituras que muestra un aumento prácticamente, como decían ayer, del 23% con respecto al año pasado, es cierto, pero la realidad es que la base de cálculo del año pasado fue un mes muy malo con respecto a escritura. Entonces, si bien no hay un cambio fuerte de tendencia, las perspectivas de un cambio de gobierno que traiga el final del cepo al dólar genera expectativas positivas en el sector inmobiliario, que hoy está más afectado por el cierre del acceso a la moneda extranjera para la compra de inmuebles. El mejor ansiolítico para el mercado inmobiliario indudablemente es el dólar quieto. ¿Por qué? Porque eso hace que el inversor o tenedor de dólares vuelva a mirar al mercado con interés. La recuperación de las ventas en sí no se está concretando porque no hubo ajuste de precios en el mercado. ¿Sí? Para todo el mundo es sabido, si bien nosotros nos hemos cansado de dar números negativos en el mercado inmobiliario, los precios en sí no cayeron. Claro. Entonces, sigue valiendo lo mismo a pesar de que se escrituraba muchísimo menos. Con lo cual, si ahora se... Y que además tiene impacto en los alquileres. Bueno, después quería hablar un poquito de eso. ¿Sí? Si a su vez, después, vos decís, se está recuperando el mercado, los precios no tendrían que subir porque no cayeron cuando el mercado cayó. Claro. E indudablemente, el mercado ajustó por cantidad y no por precio. E indudablemente, el mercado espera a ver qué pasa al cambio de gobierno. De ahí que algunos, apostando al cambio de gobierno, hoy ya están haciendo inversiones en el sector. A pesar de que llevamos 3 años de caída en el mercado inmobiliario, hoy no hay un mercado de oportunidades, porque salvo el que tiene una situación particular, ¿sí?, el inversor puede esperar para vender. No sé si soy claro, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, aquel que tiene el inmueble no está tentado a venderlo, porque no tiene necesidad, porque cambió el mercado y hoy la mayoría de los tenedores no están apalancados con créditos que tienen que pagar. Claro. Entonces, salvo alguna excepción, ¿no? Está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hoy lo que en gran medida empezamos a ver es que hay que empezar a volver a mirar el tema de la inversión en inmuebles. ¿Por qué? Porque si bien los precios no han bajado, está claro, cuando el mercado bajó, los precios no bajaron, las expectativas de cambio de gobierno pueden llegar a ser que el mercado inmobiliario en el mediano plazo haga que suban los precios. Bien. En el sistema financiero, ¿sí?, y nos vamos a otro lado, las tarjetas de crédito también están mostrando un aumento del consumo. Las cuotas son el gran disparador de venta, más allá de que la gente las tome o no. En muchos casos, la gente no toma el total de las cuotas porque están disponibles, pero se anima a consumir a partir de que sabe que hay financiamiento. Y esto hace que el consumo se sostiene en base a fuertes incentivos. Basta prender la televisión de cualquier canal para ver cómo, por ejemplo, este fin de semana una cadena de hipermercados que tenemos en Olavarría hace un boom de compras, ¿no? Claro. Un boom de venta, mejor dicho. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, tenemos muchísimos incentivos para que vayamos a comprar. Promociones, descuentos, adelanto de planes como fue el Hot Sale, son indicadores de que los comercios no están desbordando de ventas y necesitan de esta herramienta para sostener las ventas. De todas maneras, en junio, en este mes que estamos transcurriendo, con nuevo salario por las paritarias y con el aguinaldo, debería verse un repunte interesante con el tema consumo en especial, con las ventas en los comercios, y las estadísticas le van a jugar a favor del gobierno también, ya que el año 2014, por ejemplo, fue el peor mes del consumo el año pasado. Entonces, si tenemos todo esto, donde tenemos que las paritarias se van a sentir fuertemente en este mes, con el aguinaldo que se va a sentir este mes, y lo vas a medir con lo que fue el peor mes del año pasado, seguramente en los primeros días de julio vamos a estar hablando de cómo subió el consumo. Pero esto tiene su contraparte. Indudablemente, en la Argentina, hoy es muy difícil encontrar a aquellas personas que estén ahorrando. Clarito, ¿no? Sí, sí. A pesar del crecimiento del dólar ahorro. A pesar del crecimiento del dólar ahorro y a pesar del crecimiento de los plazos fijos, como ya hemos hablado el miércoles pasado. ¿Sí? O sea, vos tenés que... está muy claro. Si vos tenés que... Yo diría que la Argentina está segmentada hoy, ¿no? Vos tenés crecimiento de dólar ahorro, pero también tenés crecimiento del consumo. Entonces, indudablemente vos tenés hoy gente que por un lado está tratando de ahorrar apostándole a lo que va a venir, y entonces tenés el dólar de ahorro, tenés el plazo fijo, que dicho sea paso, subió un 36% en el mes de mayo medido contra abril. No sé si eso es claro, ¿no? 36%. Y ya explicamos cuál es la bicicleta financiera del plazo fijo, pero también está teniendo aumento del consumo. Que en economía normalmente siempre tienen que estar medianamente inversos, porque o todo el mundo ahorra y compra poco, o todo el mundo compra mucho y ahorra poco. Claro. ¿No? Entonces lo que se empieza a ver es esto. A ver, vamos a tratar de ir enganchando. Desde finales del 2014, finales del 14, hay una especie de veranito en la economía. ¿Por qué? Porque el dólar oficial se durmió. En la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar blue está totalmente estabilizada, y todos venimos hablando de esto, y la confianza del consumidor, que lo mide la Universidad Torcuato Di Tella, sigue subiendo en materia económica, y a su vez las reservas del Banco Central en base a endeudamiento han retomado la senda alcista. Con lo cual hay una pequeña euforia, yo diría financiera, ¿sí? Donde la inflación está entregando, como decíamos hoy, registro por debajo del 2%, muy por debajo de registros del 4% que teníamos a principios de 14. Uh-huh. Entonces, empezamos a ver cómo los salarios empiezan a pelearle a la inflación, la economía real parece encontrar un piso, como hablábamos el miércoles, donde empezaba a tener sectores que suben y otros sectores que están estabilizados y otros sectores que bajan, pero ya no van todos en conjunto para la baja, uh-huh. y los niveles de empleo están más estables que en el año pasado. Por supuesto que la economía arrastra y profundiza graves problemas, pero la política ha logrado ocultar la sintomología. El veranito, como todo verano, va a terminar algún día, pero la pregunta que nos hacemos hoy es ¿cuándo y cómo? Al tratarse de un año electoral, la respuesta no es para nada neutral, y vamos a ver alguna cosita, ¿no? Porque andamos bien de tiempo, ¿no, Jorge? Sí. Este veranito económico financiero que estamos teniendo, indudablemente apalanca las probabilidades electorales del Frente para la Victoria. Sí. Indudablemente. Es más, muchos de los analistas políticos te dicen que la caída de masa que tenía, o que tiene, mejor dicho, el mejor equipo económico, tiene que ver porque no hubo problemas económicos financieros en el país. Te lo están diciendo, ¿eh? Entre otras. Entre otras cosas, por supuesto, sí. No me quiero meter en materia política, está claro, ¿no? Uh-huh. Pero dice que si la Argentina hubiera tenido problemas económicos financieros, era donde el equipo de masa estaba mejor preparado para tomar la cosa. Como decíamos recién, hay un verano económico-financiero en el país, apalanca estas probabilidades del Frente para la Victoria. Esta dinámica puede persistir semanas, pero para hacia agosto, ¿sí?, donde se voten las PASO, las cosas pueden cambiar. Ese mes, con el resultado de las PASO a la vista, con el resultado de las PASO a las manos, los tiempos económicos se habrán de acelerar, tanto por las especulaciones políticas, si hay paridad entre los principales candidatos presidenciales, o por las especulaciones económicas, si alguno de ellos logra separarse en forma significativa del resto. Entonces, en el tercer trimestre de la economía, julio, agosto, septiembre, va a arrancar una transición movida, lo que hará que en las elecciones generales de octubre se realicen en el medio de una pulseada intensa entre la tasa de interés que cobran y pagan los bancos y el tipo de cambio, donde los precios buscarán anticiparse o no a una presunta devaluación, y también con creciente complejidad en cuestiones sociales asociadas al desempleo y a la proporción de población por debajo de la línea de pobreza. Todo esto en el marco de una región, como es Latinoamérica, que ya toma medidas decisivas para adecuarse al nuevo escenario internacional que se viene, donde desde el Mercosur están pidiendo reuniones urgentes, ¿no? Y la Argentina está distanciándose, sigue marcando la diferencia para mantener como estamos hoy cuando el mundo está cambiando. ¿Está claro, no? Sí, claro. La calma nominal del dólar oficial que tenemos hoy, que no tenemos duda que la van a mantener hasta fin de año, la brecha cambiaria podría volver, yo te diría, a hablarse de este tema si se empieza a plantear la posibilidad de un cambio en la política a partir del 10 de diciembre. El camino que nosotros vemos para adelante no es tan llano como podría parecer de aquí a octubre. Está claro, ¿no? Sí, muy claro. O sea, nosotros estamos marcando, y creo que el miércoles dimos la primera puntada de lo que sería una economía de acá a las PASO, de acuerdo al resultado, una economía de las PASO hasta octubre, elecciones generales, y de otra economía de ahí hacia fin de año. La liquidación de lo que son los agrodólares, vamos a llamarlo así, ya ha llegado a su techo. Es decir, ya está la liquidación del campo. Queda muy poco para que el campo liquide, con lo cual no tenemos ingresos de dólares allá afuera. Entonces, por el saboreo del fin de esta paz cambiaria que se habla, o por el fin de la tregua inflacionaria que estábamos hablando hoy, se está registrando una conflictividad sindical en ascenso que complica la coordinación que venía proyectando el equipo económico nacional. Cuando hablamos de conflictividad sindical, vale prender la televisión, vale leer algunos matutinos donde teníamos el paro de ayer, de los camioneros con el acto, tenemos bancarios, tenemos el paro que está para el 9 de junio. Exacto. El martes que viene es... Exactamente. Entonces, si las paritarias se descarrilan, podrían derivar en renovadas presiones inflacionarias. También estas presiones inflacionarias están pinchadas, vamos a llamarlo así, por una emisión monetaria que sigue creciendo a niveles del 30%. Y repito, eso en un contexto de conflictividad sindical. Daniel Scioli y Mauricio Macri, que son dos de los que están en esta contienda presidencial, están mirando con muchísima atención esto, pero como también hablamos esta semana, Jorge, no se meten a jugar el partido. Te están haciendo discursos que de este tema no se habla, ¿no? Y yo diría, hoy, por cómo están las cosas, el primero que nombramos necesita que el veranito continúe. Y el segundo que nombramos necesita lo contrario. Claro. Con lo cual, hoy, el guión de esta película no está escrito y en los próximos meses va a haber que mirar bien de qué lado cae la moneda, por decirlo de alguna forma. De todas formas, el escenario planteado es este. Yo creo que hay un escenario económico, indudablemente, de acá a agosto. De cómo sean los resultados de la PASO, vamos a tener el mismo u otro escenario económico de agosto a octubre, y de acuerdo al resultado de las elecciones generales, lo que va a pasar desde esa fecha hacia fin de año. De todas formas, mantenemos todos nuestros pronósticos que veníamos dando. Creemos, en principio, que, por ejemplo, el dólar se va a mantener en estos niveles de suba de 2, 3 centavos por semana de acá hacia fin de año. La inflación se va a mantener en niveles de por debajo del 2%, excepto en dos meses claves, como van a ser agosto y como pueden llegar a ser septiembre, ¿sí? Pero después por debajo del 2%, donde el cepo cambiario va a seguir estando, donde las restricciones para importar van a seguir estando, y donde vamos a tener noticia todos los meses de que el gobierno salió a colocar deuda. Bien. Ese es el escenario, por lo menos, que nosotros vemos de acá a fin de año. Bien, Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos estamos viendo el lunes, y el lunes vamos a tratar de, yo diría, seguir analizando esto, porque vamos a tratar de hacer hincapié de aquí en más al tema del consumo, que alguna vez lo dijimos, Jorge, y a nosotros por lo menos nos preocupa mucho, que es el tema del endeudamiento de los argentinos en estos últimos tiempos, especialmente el endeudamiento con tarjeta. Bien, dale. Lo hablaremos el lunes, Gabriel. Muchas gracias, buen fin de semana. Nos vemos, Jorge, hasta luego. Gabriel Esmal en la columna económica, en nuestro En Línea Noticias.